Hashtag Selections 10 años. Twitter, @ DJ Paul Oficial. Domingos, 1 a 3 a.m. House by DJ Paul. Metro Late Night. Hashtag Selections 10 años. Metro 95.1. Un sonido conectado a tus oídos. Selections by DJ Paul. Metro Late Night. a 3 AM. Hashtag Selections 10 años. Paul, Metro Late Night. AM. Sessions 10 años. Selections by DJ Paul. Metro Late Night. Domingos, 1 a 3 a.m. Paul Oficial. Thank you. 1 a 3 AM. Selections by DJ Paul. Metro Late Night. domingos, 1 a 3 a.m. AM. Hashtag Selections 10 años.